Sí, la verdad, contentos. La verdad, el equipo siempre se partió el alma, nunca bajó los brazos y esa es la recompensa, ¿no? En casa tenemos que salir a ganar, ¿no? Perdón, se está haciendo costumbre, ya lo hiciste en Tepic, ahora lo haces nuevamente aquí. Sí, yo creo que es parte del trabajo. La verdad que yo quiero dar el gran mérito también a mis compañeros que nunca bajaron los brazos. Meter un gol al último minuto, la verdad que ese sí es corazón. Y bueno, nosotros amamos a Necaxa y tenemos que salir a ganar todo. ¿Qué pasó por tu mente en estos últimos minutos? Vimos que en el último tiro de esquina pedías incluso permiso a la banca para poderte remontar. Sí, yo creo que pues, es normal, ¿no? La desesperación de querer lograr el triunfo. Gracias a Dios se nos dio y bueno, a festejar hoy, que mañana ir a cenar y a descansar, que mañana hay que entrenar. Chico, descríbenos un poquito ese último penal de la muerte súbita que toca detener. No, yo creo que, bueno, a mí me gusta hacer más, aguantar más. La verdad que, aparte de que todas las semanas trabajamos penales, allá no copa. Entonces, yo creo que es parte del trabajo, no te digo, ¿no? Entonces hay que seguirle con la misma línea. Lo comentaste, había que estar atento. Así es, había que estar atento todas y bueno, nos tocó parar el último, pero como lo reitero, no es parte de todo el equipo. ¿Habías estudiado a los cobradores? ¿Sabías o alguien te estuvo diciendo cómo tiraban o tú estuviste analizando tus movimientos? Sí, bueno, son jugadores de primera división, hay muchos méritos, hay muchos también muchos medios por donde verlo, entonces claro que más o menos conoces. Y aparte el trabajo, ¿no? De aguantar hasta lo último y bueno, como te digo, se nos dio y hay que agradecer a Dios, ¿no? ¿Es un mensaje a la afición o de que el equipo se está entregando? Así es, ¿no? Lo hemos visto en toda la Copa, en toda la Liga, la gente también ha hecho su parte, ha estado viendo el estadio y nosotros tenemos que salir como hoy, de primer tiempo para con el cuchillo entre los dientes y bueno, vamos por todo, por la Copa y también por el ascenso, ¿no? ¿Crees que con esta actuación te mereces la titularidad por toda la Copa? No, yo creo que el profe es el que decide. Nosotros estamos trabajando, estamos ahí para lo que se ofrezca. Si bien hubo una rotación importante, la verdad eso crea mucha competencia y eso nos motiva a trabajar día con día. Y acá en la Copa Roberto lo ha hecho muy bien, el Güero lo ha hecho muy bien. Tanto en la Liga Josgar también lo ha hecho muy bien. Y bueno, hay que seguir trabajando para crear más competencia y estar a la orden del profe, ¿no? Felicidades. Gracias. Felicidades, chico. Gracias. Gracias.